yo diera la mitad de mi vida en pedazos, o mi llanto en mil gotas vertiera por tenerte un día entre mis brazos. Yo no puedo saber, vida mía, cómo pude quererte yo tanto, si has dejado mi alma perdida navegando en mil gotas de llanto. Paloma querida, no me arrojes tan triste al olvido, dame en besos tu amor y tu vida, y en mi pecho será nuestro nido. Yo no pierdo la dulce esperanza de algún día tenerte a mi lado y sentir con tu amor la bonanza que con gota de llanto he buscado. Por tenerte a mi lado yo diera la mitad de mi vida en pedazos, o mi llanto en mil gotas vertiera por tenerte un día entre mis brazos. Yo no puedo saber, vida mía, cómo pude quererte yo tanto, si has dejado mi alma perdida navegando en mil gotas de llanto.